La encontré al tropezar con su desilusión. Una noche me dijo dónde vas, y yo que nunca sé dónde tú quieras. No suelo hablar de más, pero esta noche ves, tengo muy poco que perder. Me rozo al sonreír, pues dame de fumar y huyamos. Mejor improvisar de cara al mostrador, contar rayas de sal y comernos al sol con piel y sin lavar la cara al corazón. Se para en su portal, lo supe distinguir, si era camino o río de sudor el que tiró de mí hacia su pecho. Y así amoldar su piel arrancó de escribir de mi aliento. Pa' fogata su temblor, pa' puto mi corazón y muchas horas por delante. Mejor improvisar de cara al mostrador, contar rayas de sal y comernos a sol con piel y sin lavar la cara al corazón. Por miedo a molestar decidí ahogar mi sed y dejarla pintar. Mi sombra en su colchón y una avispa hallé dentro de su volcán. Improvisar de cara al mostrador, contar rayas de sal. Y para cuando fui a buscar su calor, no encontré nada más. Con ronco márchate y olvida mi portal, y olvida mi portal.